cuando allá me quedo yo. Porque la otra me goza cuando allá me quedo yo. Mi esposa a mí no me da lo que me da la quería. Besito en la madrugada y otra cosa por el día. Besito en la madrugada y otra cosa por el día. Esa es la morena que le digo la rabiosa. Esa es la morena que le digo la rabiosa. También como la otra es buena, ella se pone celosa. También como la otra es buena, ella se pone celosa. En vez de venir a fregarme cuando yo llego a su casa, ella debe de gozarme como lo hace la otra muchacha. Ella debe de gozarme como lo hace la otra muchacha. El hombre cuando es sabroso.